Seguimos con la serie de la seguridad de la salvación y la prédica de hoy, fíjense, es la elección de Dios y del hombre, tercera parte. ¿Por qué no voy a hacer todavía lo del endurecimiento del corazón que ahí tengo preparado? Porque Dios pues me tocó mi corazón, ¿verdad? Seguimos con el tema principal en Romanos 9. Miren, mi objetivo principal aquí es que todos vayamos a la par. Yo sé que es muy difícil de digerir. Miren, hay teólogos que se estudian el seminario y todo ese tema, y que este Romanos 9, Juan 6, lo interpretan pues a su manera, ¿verdad? Pero nosotros aquí estamos aprendiendo de Dios. Yo realmente, bien maravillado ayer, por eso decidí seguir, terminar. Me quedó un tramo, pero ayer el Señor, pues, me dio palabra y no se hizo largo. Así que discúlpenme, tengan paciencia, mis hermanos. Sepan que cuando estamos en la casa, pues vemos noticias media hora más, ¿verdad? Dicemos, media hora más de noticias y la pasamos a gusto, ¿verdad? O el partido se alargó media hora más de la largue, se estaban empatados. Y todo el mundo, bien, ¿no? Pero cuando es la palabra, pues a veces, por nuestra carnita, ¿verdad? Estamos, pues ya, hermano, me tengo que ir a los tacos, me tengo que ir a alimentar mi carne. Tengan paciencia, hermanos. Dios, a un corazón que se humilla, sensible a Él, le va revelando. A mí me está revelando eso no porque soy mejor o que tengo más, no, para nada, mis hermanos. Vamos aprendiendo a la par. Vamos aprendiendo a la par cómo defender la palabra de Dios. Dios no necesita ser defendido, pero nos puso a nosotros como soldados del ejército celestial de Dios. Así que tenemos que cumplir eso. Entonces, seguimos en el pasaje principal de Romanos 9. El pasaje de apoyo que hoy Dios puso en mi corazón es 2 de Timoteo 2:15. Pasaje todo bien conocido, 2 de Timoteo 2:15. Así dice la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cuántos quieren ser aprobados por Dios? Amén. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque hoy estamos aquí delante de tu presencia. Tenemos a tu Santo Espíritu que nos guía en nuestra alma, en nuestro espíritu, Padre. Pero también tenemos tu revelación en la Biblia, Padre. Ayúdanos a interpretarla como tú quisiste revelárnosla. Padre, nos humillamos para que tú nos enseñes. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy la enseñanza es parte o continuación de las enseñanzas previas. ¿Por qué me estoy clavando tanto en Romanos 9? Porque chéquenlo ustedes mismos, ¿cuántas enseñanzas hay de Romanos 9? Es un poco difícil, ¿verdad? Yo le decía a la hermana Lola, pues sí, no es fácil para mí. Realmente me ha consumido, mis hijos saben, muchas horas de sueño. Y yo le agradezco a Dios lo que me ha ayudado a comprender, ¿no? Y vamos a compartirlo. Ya solo quedó en Romanos 9 este último tramo, antes de empezar con el otro subtema importante, el endurecimiento del corazón, que vamos a ver el próximo domingo, si Dios permite. Realmente sentí en mi corazón esto, que sí era un tema muy importante, para que no queden ninguna duda y terminar y no saltear para avanzar rápido, ¿no? Vamos a terminarlo bien, al contrario, ¿no? Ustedes saben que yo soy mucho de preferir clavarme sobre ciertos puntos, ¿no? Y a veces dice así el conocimiento, que nos da el Señor de decir que la repetición es el maestro, ¿no? Que más nos ayuda a aprender, ¿no? Por la repetición se aprenden las cosas muchas veces aquí en lo natural, ¿verdad? En lo espiritual también estamos leer, ¿vio? La Biblia nos llama a memorizar, ¿no? Pasajes. O sea, eso significa las ganas de leer y releer una y otra vez. Por eso, yo quiero invitarles muy encarecidamente. ¿Qué significa encarecidamente? Con mucho empeño e insistencia. Puedan escuchar las enseñanzas de esta serie de la seguridad de la salvación. Escúchenlas. Porque qué más importante de estar seguros. Cuando estamos seguros en Cristo, el diablo susurra muchas cosas tontas, ¿verdad?, en nuestra mente. Hasta risa nos dan, porque ya no nos afecta. Pero cuando tenemos duda, empezamos a dudar, el diablo empieza a sembrar cosas en nuestra mente y corazón, y nuestro corazón es muy fácilmente desviado, mis hermanos. Así que estemos firmes en la roca, en la doctrina de Dios. ¿Qué más importante en esta vida pasajera que estar seguros para la vida duradera? Amén. En esta serie vimos que esta seguridad de la vida eterna no es torcer las escrituras para que satisfagan preconceptos nuestros del hombre. Decir, nada me apartará de las manos del Señor, y justificarlo a mi propia manera. Sino más bien, esta seguridad de la vida en abundancia, de la vida eterna, es por tener la doctrina de Dios bien cimentada en nuestros corazones. De eso se trata. No importa qué dice el hombre, sino qué quiere decirnos, qué quiere revelarnos el Señor en su palabra, en las Escrituras. Y recordemos lo visto el domingo pasado en Juan 7:17. No lo busque. Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, y sabemos que aquí todos queremos hacer la voluntad de Dios, ¿no? Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Verdad que es importante entonces tener ese corazón dispuesto, humillado, con temor de Dios? El que quiera hacer la voluntad de Dios, Dios nos va a revelar que realmente, por más difícil, como Pedro decía, hay algunas cosas que son bien difíciles de mi amiguito, mi compañero Pablito. Es bien difícil, decía el apóstol Pedro. Y no cualquier Pedro, no el Pedro jovenazo, sino el Pedro ya que pintaba canas, ¿eh? No cualquier Pedro. O sea, entonces, si él decía eso, pues sí, es porque es difícil. Pero Dios nos da de su gracia, ¿verdad? Y vamos a seguir escudriñando su palabra. ¿Cuántos queremos hacer aquí la voluntad del Padre? Levante su mano. Vamos a levantar la mano con sinceridad. Amén. Mira, eso está. A todos los hermanos que levantaron la mano o dijeron en su ser, yo, podremos discernir lo que nos enseña Dios en ese sistema de ideas y pensamientos con origen en Dios y no con origen en el hombre. Entonces, la precondición para saber si algo que leemos o escuchamos es interpretación de Dios o del hombre, es que debemos de subordinar, o sea, humillarnos, subordinar nuestra teología, entre comillas, a la teología de Dios. Nuestros razonamientos al pensamiento de Dios. Esto es querer hacer la voluntad del Padre, darle su lugar que se merece, ¿verdad? La preeminencia, el primer lugar. Y así no ser insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Efesios 5:17 habíamos citado. Y entendidos, dijimos, y no me voy a cansar de repetir estas cosas, entendidos es con entendimiento, comprender, e implica no solo comprender como acto mental, no se queda en nuestra mente, ¿verdad?, ese entendimiento, sino también el actuar piadosamente. Tiene que ver siempre de aquí pasarlo a la acción. No solo es el conocimiento en sí, mis hermanos, sino es el conocimiento más, yo sé que las matemáticas no nos gustan, más el actuar con entendimiento para buenas obras, piadosamente. En el contexto posterior aquí en Efesios 5, vimos el 18 al 21, el apóstol Pablo detalla esto de actuar con entendimiento. Ahí empieza, usted léalo en la casa. Ah, pero ¿qué es actuar piadosamente, las buenas obras de Dios, actuar, vivir con entendimiento? ¿Qué es la santificación? Aquí está, mis hermanos, un resumen, el apóstol Pablo nos da un resumen, ¿verdad? No, ahí están todas las cosas, ¿no? Empieza, no os embriaguéis, sed llenos del Espíritu, y ahí empieza, ¿no? Ya lo vimos la semana pasada. Usted vuelva a releerlo, por favor, mi hermano. Y el apóstol Santiago también explica esto de actuar con entendimiento. Si vamos a Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago 2, 14, la Reina Valera dice, fíjense cómo empieza. Hermanos míos, dice el apóstol. ¿Se dirige a quiénes? A los hermanos en Cristo. Se dirige a nosotros. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Qué pregunta, ¿no? Esto no significa que se necesitan nuestras obras para salvarnos. ¿Verdad que aquí no hay nadie que piense así? Sabemos que la salvación es ¿por qué? Por fe, por medio de la fe. Y solo de la fe, ¿verdad? El apóstol Santiago está formulando aquí una pregunta retórica, una pregunta que la respuesta está implícita en la propia forma en que es formulada la pregunta. Perdón que parezca trabalenguas, pero es eso. Es para dar a entender una idea o un punto de vista a estas preguntas que hace el Santiago. ¿Qué es? La fe salvadora, la verdadera fe, la que nos salva, la que nos lleva al reino de Dios, lleva ahora en esta vida temporal a la acción de amor. Lo mismo que decía en Efesios el apóstol Pablo. La acción de amor es lo que hicieron ayer, por ejemplo, los hermanos de Casa de Oración Tequila, ¿verdad? Con nosotros, que nos estuvieron sirviendo desde la mañana temprano, ¿no? No solo nos sirvieron teóricamente, sino que actuaron con entendimiento. Nos sirvieron todo el día con amor, con pasión, así como Cristo nos mostró el ejemplo. Y el apóstol Santiago da un ejemplo también ahí mismo en Santiago 2, versículo 15, dice: y si un hermano o una hermana están desnudos, aquí desnudo significa con necesidad, con una necesidad fuerte quizás, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, en este caso de la comida, ¿verdad? De la comida. ¿Cuántos aguantan sin comer una semana? ¿Verdad que sí aguantamos quizás, pero andamos todo así, todo, ¿verdad? A mí por ahí me vendría bien. Cuando escuche esta prédica, mi esposa pues ya me va a decir. O sea, a ti sí te convendría una semana de ayuno. Pero ¿verdad que es una necesidad importante, no? Y alguno de vosotros, dice en el 16, les dice, ahí en la congre, por ejemplo, ¿no? Id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. O sea, está hablando en lo natural. Y ahí dice la pregunta, ¿de qué aprovecha? 17. Así también la fe, si no tiene obras, acciones de amor, es muerta en sí misma. Qué tremendo, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Así pues, no os hagáis o no te engañes a ti mismo, mi hermano. No voy a cansarme de repetir una y otra vez esto. ¿La fe y la obediencia qué? Es las dos caras de una misma moneda, ¿verdad? No son inseparables, mi hermano. Aquí mismo y en Efesios nos están diciendo los apóstoles de Jesús que es así. No lo digo yo, ¿eh? Es también como amor y justicia, ¿verdad? Las dos coexisten en armonía perfecta. No se puede hablar de justicia sin hablar de amor y viceversa. O también como desobediencia y juicio o castigo, ¿verdad? Siempre cuando alguien es desobediente, hay un castigo que Dios no es que está presuroso para dárnoslo, ¿no? Él tiene paciencia, dice la palabra. Dice, ay, mi hijito, me gustaría que entres en razón, ¿verdad? Me gustaría que te arrepientas, que ya te humilles ante mí. Yo te quiero bendecir, pero mira cómo estás y sigues en tus propios pensamientos. Entonces, desobediencia y juicio, ya en los tiempos de Dios el juicio, ¿no? Pues llegan, siempre van de la par. Y Dios nos confirma que todo conocimiento de Dios nos debe de llevar a obrar como eso que acabamos de leer y escuchar en la palabra de Dios. Yo veo los evangelios, usted los ve, cuál fue el decir, el accionar, el actuar de Jesús, e imito, trato de imitar esto que ahora yo creo con conocimiento. Yo lo leo y digo, no. Él es el bueno, ¿verdad? Él es. Si digo nomás, qué buen tipo era este Jesús de Nazaret. Tenía una moral y una integridad altísima. Qué tipazo era este Jesús, La verdad que vale su ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo siempre de un filósofo muy famoso, actual, contemporáneo, que investigó él la figura de Jesús de Nazaret. Y claro, ¿cómo no va a investigarla, no? Si hubo un antes de Cristo y un después de Cristo, según la historia de la humanidad. Él investigó su nacimiento, su vida y su muerte. Y dice que Jesús, fue la persona con más impacto en la historia de la humanidad. Y a él no le caben dudas. Él no es cristiano, Él es secular. Que fue un gran tipo, según sus palabras, parafaseándolo. Con una super moralidad e integridad incorruptible. Que cuando le decían ser rey, él decía no. Y era humilde, a pesar de tener tantos seguidores, decía él. Como decían en la época de Jesús, ¿qué decían de él? Que era un gran profeta, Elías, Jeremías, grandes hombres de Dios, piadosos, comprobados siervos fieles del Señor. Pero, aquí está el pero, esto no es creer para ser hijos de Dios. Esta fe no es salvadora. Es decir, Jesús es un gran tipazo. No es confiar sabiendo en quién hemos confiado. ¿Verdad, mis hermanos? ¿Quién es Él? El Hijo de Dios. Como Pedro le respondió, ¿y ustedes qué dicen que soy? Tú eres el Hijo del Dios viviente. El Cristo, quien murió. Bueno, en esa época Pedro todavía faltaba ver que muera, ¿no? Pero nosotros ya lo podemos ver para atrás, para el pasado. ¿Quién murió por qué? Por mis pecados. Y resucitó para abrir el camino a la resurrección de los muertos, incluida la nuestra, nosotros también. Por eso dice la Biblia que si creemos en Jesús, no moriremos eternamente. Juan 11:26. Esa promesa a mí me impactó mucho cuando yo andaba en el mundial, ¿verdad? Yo, ¿cómo que no voy a morir? Nadie queremos morir, ¿verdad? Pero ahí decían, no morirán eternamente. Porque en el cristianismo tenemos que tener este concepto bien claro, porque la muerte de un cristiano solo es una separación. ¿Separación de qué? De un cuerpo temporal, el que llevamos ahora, para recibir el cuerpo glorificado semejante al de Cristo que Él nos prometió. Por eso Él, lo dicen que es primeros frutos, Él resucitó y nos demostró, así va a ser mi hijo, para todo aquel que crea que yo soy el Hijo de Dios. El Mesías. Este filósofo que, como muchos otros en el mundo, ¿no?, que se creen muy eruditos, solo tienen un buen concepto de Jesús. Creen que fue el mejor hombre que jamás existió. Pero eso no salva. Hay que creer que es el único Dios que existe. Estos filósofos, como millones de personas que solo conocen a Jesús como hombre, pero no como Dios, no son entendidos, sino son insensatos. Aunque me gusta que el filósofo que tiene muchos seguidores, tiene no sé como 5 millones de seguidores nomás en YouTube, o sea, y él dice, ay, y a mí me gusta que hable bien de Jesús, ¿verdad? Porque pues es mi todo, ¿verdad? Y cuando hablan bien de un pariente o de un padre, ay, qué bien, me gusta que. Pero la Biblia dice que él es un insensato, porque no hay fe salvadora en él. Dios quiere que todos se salven, no que hablen bien de Él. Juan 17:3, pasaje clave para todos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios existe y es real, mis hermanos. Nosotros lo sabemos, Él es el Creador, pero hay que creer en el plan de salvación del Padre en el Hijo, se cumplió en el Hijo, en Jesucristo. Dios no quiere simpatizantes, aficionados, quiere gente que se ponga las botas, los botines y se vaya a la cancha a jugar. a defender la camiseta, vamos, como dicen en términos futbolísticos, ¿no? Dios quiere personas que en verdad le crean y por esa fe genuina ahora quieren vivir anteponiendo a Cristo en el centro de su vida. A una costa de mi comodidad, de las conveniencias personales. Ay, tengo que ir a unas vacaciones, pero mira, pero está este hermano que me necesita y, ah, bueno. Yo elijo a Dios primero ahí, cuando yo elijo servir a mi hermano. Y esto lleva a esa vida de transformación, ¿verdad? Transformación, como dice la Biblia, total, no es a medias. A ese yo ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. A ese pasar de la vida de las cosas viejas y hacer todo nuevo. Yo eso no lo entendía, porque yo estaba 20 años en una iglesia, o 20 y tantos, y esto nunca lo entendí, hasta que lo entendí, con entendimiento. Y esto sí lleva al verdadero conocimiento de Dios, tal cual el Señor se quiere revelar a nosotros. Conocimiento de Dios es igual a las obras de justicia, a las buenas obras o a los frutos dignos de arrepentimiento. Cuando más conocemos a Dios de su palabra, más tenemos que llevarlo a la acción. Esa es nuestra responsabilidad, esa no es responsabilidad de Dios, ¿verdad que no? ¿Verdad que yo tengo que decidir de mi propia mente y corazón y luchar con mi propia carne? ¿Verdad que sí luchamos con nuestra propia carne? Ay, el hermano me pidió un favor, yo quiero dormir, o yo tenía planeado irme a no sé dónde. Híjole, no, pero hay una necesidad. Ahí vamos, hacemos esto y lo otro. Esa es la manera que yo decido. Responsabilidad, capacidad de responder con entendimiento, con ciencia, dijimos, ¿no? Con conocimiento. Y sentando estas bases, mis hermanos, vayamos ahora sí a Romanos 9, bien sentaditas estas bases. Entonces, en Romanos 9 tiene que ver con, dijimos que tiene que ver estas últimas tres enseñanzas con la elección, elegir, escoger por parte de Dios de una nación santa, ¿verdad? Un pueblo escogido por Él, por Dios. Y el servicio principal que este grupo de personas escogidos, este pueblo elegido por Dios, es el de ser de bendición a todos, a todas las naciones de la tierra, a toda carne en la tierra. ¿Esto es por medio de qué? De la promesa del Mesías, la persona de Jesucristo hombre. Jesucristo hombre, subrayo eso porque para que Dios pueda morir por nuestros pecados, que ese es el plan de salvación, ¿qué tiene que hacerse? Tenía que hacerse hombre a sí mismo, ¿verdad? Esta es, es una locura de la cruz. ¿Usted no se la puso a pensar alguna vez? ¡Es una locura! Yo siempre digo este ejemplo burdo, perdón, pero lo digo. Si alguien me pide salvar a unas cucarachas, yo me tengo que hacer cucaracha para morir por ellas. O sea, yo digo, y ni somos cucarachas, para Dios. Perdón, no se ofenda. Ya me miro unos, ¿cómo? Pero cuando uno se pone a analizar esto, dice, Él se hizo hombre por mí y murió en la cruz. Eso se llama lo que dice Pablo en 1 Corintios 1:18, la locura de la cruz, ¿verdad? La locura, es una locura lo que hizo el Señor, por amor a nosotros. O sea, la elección de Dios de este pueblo de Israel, su pueblo escogido, desde antes de la fundación del mundo, para este servicio de honor, ¿verdad que es un servicio de honor, no? Traer al mundo el plan de salvación, de redención del Padre, es entonces, ¿qué? La salvación individual, ¿verdad? Lo eligió este grupo, a esta nación que va a representar a todos, para bendición a todos los pueblos de la tierra, para que individualmente, con nuestra conciencia y entendimiento y responsabilidad, elijamos, wow, que el mensaje de salvación, a ese me aferro. No hay otra, no hay de otra, aunque el mundo diga que hay de muchas de otras, pero no hay de otra. Entonces su objetivo es es brindar todo lo necesario para que el hombre decida responsablemente, o sea, dé una respuesta de fe. Ese es el objetivo de ese pueblo escogido, ¿verdad? De Israel, ¿y ahora de quiénes? De la iglesia. Por eso las misiones, el evangelismo no es algo que tenemos que ver como algo secundario, es parte primordial de una iglesia. Entonces, el foco principal aquí en Romanos capítulo 9 es la salvación, o sea, concluimos, ¿no? Que es la salvación por la fe y no por las obras de la ley. Y la ironía, porque hay una ironía en esto, ¿verdad? Es que este pueblo elegido para este noble servicio al Señor siempre no reconoció al Salvador cuando llegó, a su Mesías, porque iba por la justicia de Dios, no por fe, sino por las obras de la ley, tratar de cumplir la ley para justificarse. Tenían todo al revés, todo al revés. En vez de creer y luego generar frutos dignos de arrepentimiento, ellos hacían, trataban de hacer obras dignas de aplausos humanos de los hombres para ganarse el favor de Dios. Suena tonto cuando lo expresamos de esa manera, pero es lo que el hombre tiende. Romanos 9:32, al final del capítulo 9, dice: ¿por qué? ¿Por qué es así el hombre, verdad? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron. ¿En qué tropezaron? En la piedra de tropiezo, en Jesucristo. Jesucristo llegó y nos les dijo: ahora sigan haciendo esto y hagan eso y a ver si se ven bonitos para que yo los salve. Dijo: no, yo hago todo. Yo ya me hice hombre, me humillé a mí mismo. Voy a morir yo en la cruz por ustedes. Ustedes nomás tienen que dar esa respuesta. Tropezaron Israel, el pueblo escogido de Dios, con Cristo, la roca. Era solo creer. Pero no. Por eso en Romanos capítulo 9, Pablo repasa, hace un repaso de la historia del pueblo de Israel, para que entiendan y no sean insensatos. Pablo quiere que todos sus compatriotas se arrepientan y crean en la roca, en Cristo, hasta el punto de querer dar su vida a cambio, ¿vio? Los primeros tres versículos. Y prácticamente así lo estaba él haciendo, ¿verdad? Con su ministerio, ¿no?, de evangelismo. Él estaba dando su vida, pero de a poquito, ¿no? Muriendo de a poquito, vamos. Explicando dónde se, Pablo, explicando Pablo, dónde se habían equivocado el pueblo de Israel con la interpretación de la doctrina de Dios. Y vamos a la palabra en Romanos 9:9. Al 13, Romanos 9:9 al 13, en Reina Valera, dice así la palabra. Lo voy a leer en la Reina Valera porque mantiene ahí unos significados. Ahí dice la palabra: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Aquí empezó todo lo del pueblo de Israel, ¿no? Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. ¿Vieron cómo empieza la historia desde el principio, verdad? 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Los que estuvieron estos últimos domingos atentos, con entendimiento, ya saben esto, ya lo ven y ya no lo interpretan a su manera, ¿verdad? Ah, la elección del pueblo de Dios, el conjunto, ¿verdad? 12, se le dijo, ¿a quién? A Rebeca, ¿no? El mayor servirá al menor, Génesis 25, ¿no? Después lo vamos a ver. 13, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Centrémonos en este último, en esto último leído, mis hermanos. Ya lo explicamos la semana pasada, pero Dios puso en mi corazón volver a este tema. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Al fin y al cabo, todo aquí está relacionado. Es un tema candente, mis hermanos, este. El estudio, fíjense, lo he dividido en cuatro puntos de esta frase: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Cuatro puntos que son los que están en contención, ¿verdad? Cuatro criterios de discusión o debate, muy candentes. Pero ahora nosotros en esta congregación vamos a tener el discernimiento, el entendimiento. Ya lo vimos en las enseñanzas anteriores, pero se los doy hoy resumido, así para un mayor o un mejor comprensión. Son cuatro puntos. Número uno, respecto a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Número uno, ¿es literal o idiomático? ¿Es literal o idiomático? Estamos hablando de idiomático, es un uso o costumbre del lenguaje de la época. ¿Hace cuánto lo escribió esto Pablo? Casi hace 2000 años, ¿verdad? Es un modismo lingüístico. ¿Es literal o es un modismo? Número dos. Yo sé que lo vimos la semana pasada, pero vamos a refrescar esto. Número dos. ¿Se refiere a la salvación o a un servicio de honor? Ya sabemos, creo que aquí todos estamos con el entendimiento, ¿no? Esa es la número dos. ¿Se refiere a la salvación o a un servicio? Y número tres, ¿es individual o nacional? País, pueblo o nación, ¿verdad? ¿Es individual o nacional? Y número cuatro, ¿es incondicional o es condicional? ¿Qué será? Punto número uno. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Es literal o es idiomático o un modismo? Directo al grano, mis hermanos. ¿Será literal que Dios aborreció, odió, despreció, rechazó a Esaú antes de nacer o hacer algo bueno o malo en su vida? ¿Será literal? Si es cierto que es literal, vamos a conjeturar, vamos a ver. Si es cierto, entonces debemos de considerar las implicaciones de esta interpretación literal, ¿verdad que sí? Porque hay que hacerla, no, es literal, hermano. Está bien, no me enojo. Vamos a considerarlo, ¿verdad que sí? Hay que considerarlo, hay que ponerlo en la mesa. En las doctrinas de hombre, millones de doctrinas de hombres que hay por ahí, fíjense cómo lo interpretan la mayoría de ellos. Aquí Esaú representa a todas las personas que no fueron elegidas, así les dicen. Las que Dios eligió para reprobarlos y condenarlos. Esto sugeriría que Dios aborrece, odia, rechaza a la gran mayoría de los no nacidos, ¿verdad? Porque la gran mayoría no son cristianos, ¿sí o no? Esto sugiere, ¿verdad? Si yo lo interpreto de la manera literal, digo, entonces Dios odia a la gran mayoría de los, aún antes de nacer. ¿Se imaginan a Dios? Está embarazada la hermanita y está aquí, y Dios odiando a ese bebé, porque ese bebé, a Esaú aborrecí. En su libro, un teólogo del siglo XVI, Juan Calvino, en su libro Institución de la Religión Cristiana, escribe así, miren, yo lo traduje porque yo lo tengo en inglés, pero lo traduje. Así escribe este teólogo. Nacen individuos que están condenados desde el vientre de su madre a una muerte segura y han de glorificar a Dios mediante su destrucción. ¿Qué dice mi entendimiento, mi conciencia? ¿Qué dice? Y sigue el texto. Miren, yo se los dejo, ¿eh? Por lo tanto, dice este teólogo de hace 5 siglos, por lo tanto, a los que Dios pasa por alto, los condena. Y esto no lo hace sino porque Dios quiere excluirlos de la herencia que predestinó a sus hijos. Híjole, órale, los debe, yo en un Dios así, ¿cómo creer en un Dios así? A mí me causaría, pues estaría temblando, o sea, cualquier pecado ya estaría como que ya arrastrándome, ¿verdad? Pues los debe de odiar mucho el Señor para crearlos. Fíjense bien el odio que ellos expresan. Los debería de odiar mucho a todas esas personas desde el vientre de la madre para crearlos, porque Él es el creador, y para luego excluirlos de su herencia con la finalidad de destruirlos para Él darse gloria. ¡Wow! Doctrinas, miren, doctrinas de hombres sin sentidos, insensatas. Deuteronomio 23:7. Deuteronomio 23:7, en la Reina Valera, nomás la parte A dice: no aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. Dios le está diciendo a Israel que no aborrezcan al edomita. ¿Quién es el edomita? Los descendientes de Edom, de Esaú, ¿verdad? Ahí muy bien, hermano. Entonces, él está, es una orden: no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. Dios no es hipócrita, mis hermanos. Dios no es hipócrita. ¿Se imagina el Señor decirles: no los aborrezcan a Israel, pero él sí los odia y los aborrece desde antes de que los cree? Entonces, ¿no será que el uso bíblico correcto de la palabra, miren, vamos a ver, no será, ahora después de ver esto, no será que el uso correcto de la palabra aborrecer, de ese término aborrecer, no es literal, sino un modismo o un hebraísmo, ¿verdad? ¿No será eso? Fíjense, los modismos existen en todas las lenguas e idiomas. En el coreano, pues hay muchos, ¿eh? Son palabras o frases que no deben de tomarse literalmente. Al contrario, ¿verdad? Para eso están los modismos. Por ejemplo, nomás un ejemplo por falta de tiempo. Ese hombre tiene un corazón frío como un témpano de hielo. Tiene un corazón frío como un témpano. ¿Qué significa eso? ¿Que su corazón está congelado? ¿Eh? ¿Que su corazón está bajo temperaturas, bajo cero? ¿O que es una persona sin sentimientos, o excesivamente práctico, o calculador, o sin remordimientos? ¿Verdad que es un modismo? Del mismo modo, los conceptos de amar y odiar, o aborrecer, en este caso en Romanos 9, a otros, eran entendidos de una manera diferente de lo que hoy entendemos por amar y odiar, en el español, vamos a llamarlo, o en los idiomas modernos de hoy, ¿verdad? ¿Se acuerdan del pasaje que citamos? Lucas capítulo 14, versículo 26. ¿Se recuerda lo que dijo el Señor ahí? Lucas 14, 26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si esto lo interpretamos literalmente, ¿qué provocará? Que seamos suicidas, que nos estemos peleando y hasta divorciando de nuestras esposas, que a nuestros hijos los tratemos bien mal. O sea, espérame, esto parece que lo dijo el diablo, no lo dijo, si es literal, ¿verdad? Pregunta: ¿está el Señor Jesús literalmente diciéndonos a nosotros que odiemos a nuestros seres queridos y aún a nosotros mismos para poder seguirle? Claro que no. Es tan obvio, ¿verdad? La pregunta, tan obvio. Claramente esa no fue la intención de Jesús cuando usa la palabra aborrecí en el primer siglo en la región de Judea. Era un modismo. Si no, esto sería contrario a los muchos pasajes bíblicos donde, por ejemplo, se dice Efesios 6:2. ¿Qué dice en Efesios 6:2? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Promesa de qué? De bendición, ¿eh? De tener una vida saludable y larga, ¿eh? Eso es. Juan 15:12, otro de los pasajes. Este es mi mandamiento, dice en Juan 15:12. Este es mi mandamiento, dice Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Vieron? Siempre cuando tenemos que ver la Biblia, tenemos que, por eso, la Biblia, ¿cómo dice el principio fundamental de la hermenéutica, del estudio de la Biblia? El primero, ¿cuál es? El más importante: la Biblia se interpreta por sí misma. Por eso siempre cuando interpretamos a la Biblia, tenemos que ir a la, no a esos predicadores que así dice, y así dijo un filósofo y Aristóteles y Platón dijeron tal y cual, y el Platón de Tacos me dijo tal cosa, y no, así no es por la Biblia, mis hermanos. Concluimos en este punto número uno que debemos de entender el odio o aborrecimiento a Esaú en ese contexto y, y con ese significado apropiado. De lo contrario, contradirá otros pasajes bíblicos que expresan muy claramente el carácter y la bondad de nuestro Dios. Por ejemplo, 1 Juan 4, 6, Dios es amor. Y en el Salmo 145, ¿cómo se lee? En el versículo 8 y 9, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Qué bonito, ¿verdad? Este salmo. No puede contradecir un pasaje bíblico al otro. Hay algunos pasajes que parecen contradecir, por eso aquí nos estamos enseñando, el Señor nos está revelando su doctrina. Estas verdades bíblicas, que el Señor es bueno, ¿verdad?, que es paciente y misericordioso para su creación, nosotros, estas verdades bíblicas respecto al carácter de Dios son simplemente, ¿qué?, innegables, no podemos negarlo. Entonces, el uso bíblico para la palabra aborrecer, ahí en Romanos 9, aborrecer a Esaú, puede referirse a la elección de uno sobre otro para realizar un propósito honorable. ¿Entienden? Es una preferencia para hacer un servicio, un propósito honorable. Por ejemplo, uno puede elegir seguir a Dios y sus propósitos por encima de sus padres, como dijo Jesús en Lucas 14, 26. Y como modismo del siglo I, cuando se escribió esto, eso puede ser descrito como odiar a tus propios padres para seguir a Dios. Nosotros lo escuchamos fuerte porque nosotros no tenemos ese modismo de hace 2000 años. Aborrecer, odiar, también puede ser usado, hay un segundo uso, con la palabra ira. O juicio, ira, como en Efesios capítulo 2, versículo 3. En Efesios 2, 3 dice así la palabra, me voy a ir un poco más rápido. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí la palabra ira puede ser entendida como aborrecimiento también. Sin embargo, esto no significa, escúcheme bien, mi hermano, no significa que Dios no tiene deseo para que todos salgan debajo de esa ira divina y entren ¿a qué? A su amor y a su provisión de gracia. ¿Sí me entiende? No hay que extrapolarlo. Ese pasaje en donde dice que pues sí, es de la ira, pero no significa que él desee, ¿verdad? Que todos se pierdan, al contrario, ¿no? Y ahora debemos de recordar que Pablo en Romanos capítulo 9 en realidad hace referencia a dos pares de hermanos. Fíjense, dos pares de hermanos, Ismael e Isaac y Jacob y Esaú. Vamos a ver, pero esta no es la única vez que el apóstol Pablo se refiere a Ismael e Isaac con respecto al pacto y a las promesas de Dios. Vamos a ir a otro lado en donde nos va a apoyar para entender. Gálatas 4, 22 al 24, al 26, perdón. Gálatas 4, 22 dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual, aquí está, subráyelo, lo cual es una ¿qué? Alegoría, sentido figurado, no literal, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, a la Jerusalén apóstata, a la que no reconoció a Cristo. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, lo que creímos, es, ¿qué cosa? Libre. En el versículo 24, Pablo mismo dice que esta referencia sobre los hermanos y las madres deben ser tomados figurativamente, alegóricamente, simbólicamente y no literal. ¿Vieron cómo los pasajes paralelos se apoyan y nos hacen entender más la Biblia? Ahora, ¿cuál es el significado figurativo, alegórico de Pablo aquí en Gálatas 4? Vamos a resumirlo. Agar igual, vamos a ponerle así, agar igual ley o por obras, ¿verdad? Y Sara, la libre, igual gracia por fe. ¿Sí me entienden? Quedó ahí claro, ¿verdad? Eso es importante. Parece que Pablo relaciona a Agar, la mamá de Ismael, con la esclavitud que representa a la ley y la salvación por obras. Porque Abraham no esperó con fe al principio, ¿verdad que no esperó con fe al principio? Al principio le titubeó. No esperó con fe a la promesa de Dios. En cambio, se esforzó en la carne para cumplir la promesa por obra. ¿Verdad que así fue? Primero con otra vez, como el jardín del Edén. Ayer estuvimos llenos del Espíritu Santo en la reunión de mujeres. Otra vez la mujer le susurró algo como el jardín del Edén, ¿verdad? Eva, Adán. Y aquí Sara le dijo, oye, te doy a mi esclava Agar, ¿verdad? Al fin y al cabo estamos súper viejos, no, esto ya no se puede, es imposible. Ese señor, no, pues qué onda, no sé si es Dios o quien sea, pero vamos a hacerla así, ¿verdad? Sara, fíjense bien, ahora hablé mal de Sara, pero entre comillas, ¿no? Pero ahora miren, pero ¿cómo lo interpreta Pablo? Sara, por otro lado, representa que la gracia que viene por medio de la fe y el esperar en las promesas de Dios. ¿Vieron? Esto demuestra que el propósito de Pablo en Romanos 9 es establecer la dicotomía, estas dos cosas, entre la ley y las obras y, ¿qué cosa? Y la fe, por gracia. El mismo Pablo saca esta conclusión en sus palabras finales al final del capítulo 9. Ya lo leímos, Romanos 9, 30 al 32. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, nosotros, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, Jesucristo. En otras palabras, la gente de Israel estaba cometiendo el mismo error que hizo Abraham al principio, ¿verdad? Su pueblo, Israel, cometió el mismo error que cometió Abraham cuando él persiguió a Agar por la carne en vez de tener fe y esperar en la promesa de Dios. El punto que Pablo quiere demostrar es que es el derecho soberano de Dios de establecer sus promesas con quien le plazca, ¿verdad? Eso sí, él establece la promesa, elige a Israel y a Abraham con quien le plazca. Y Dios, como el gobernante soberano, decide establecer el pacto con la gente. ¿Por qué forma? ¿Por qué metodología, vamos a llamarlo de esa manera? ¿Por qué? Por fe. Podía haber hecho él, la salvación va a ser por fe y más obras, ¿sí o no? Podía haberlo hecho así, ¿no? Y hay que seguir lo que Dios dice, ¿verdad? Pero no, él quiso que sea por fe. Y sabemos por qué quiso así, ¿verdad? Porque sabe de nuestro corazón que tiende al mal, que es bien soberbio, que es bien duro. De corazón somos. Entonces dijo, nos las hizo lo más fácil posible. Dios está en todo su derecho, hermanos, de decidir la metodología, la forma, el plan. Así sean bárbaros gentiles. ¿Cuántos somos bárbaros gentiles? ¿Verdad que no somos judíos? Aquí, amén. En vez de israelitas descendientes directos de Abraham, los que ya recibimos y somos parte de la iglesia. Número 2, salvación o servicio. Recordemos, estamos analizando las expresiones de amor y odio, aborrecer para Jacob y Esaú sobre la salvación ahora o si es servicio. La gran mayoría de las personas creen que Romanos 9 se trata de un pasaje principalmente ¿de qué? de salvación. Yo así, y sabemos que muchos así lo interpretan, dicen principalmente Romanos 9 es salvación. Y ahí tropiezan, ahí tropezamos. Fíjense bien cómo la interpreta, ahora vamos a llamarlo la gran mayoría de las iglesias. Dice salvación, Jacob, Israel, igual salvación. Ese es el amor, ¿no?, que tuvo a Jacob. Esaú, edomitas, igual condenación, odio. Así lo ponen en esos términos. Y uno dice, ay caray, qué raro, yo pensé que Dios era amor. Pero dice, no, pues así será, ¿no? Así dice el pastor, así dijo el teólogo fulano de tal. Esto implicaría que Jacob es elegido para salvación, ¿verdad? Reflejado en la palabra que amó a Jacob, ¿no? Y Esaú es elegido, ¿para qué entonces? Si lo interpretamos de esta manera, para perdición, que está reflejado en la palabra que aborreció, odió. Estamos viendo el ejemplo de la interpretación del hombre. Ahora vamos a la interpretación de Dios. Si no es salvación aquí en este punto y es servicio, fíjense, quedaría Jacob, que es Israel, es igual a un ¿qué? Un uso honorable. O sea, ¿cuál es el uso honorable del pueblo de Israel? Que se cumplió por medio del patriarca Jacob, empezó por él. Que es traer al Mesías y su mensaje de amor y salvación al mundo. Esaú entonces, Edom, el pueblo de Edom, ¿es igual a qué? A un uso común. ¿Qué es un uso común? Pues puede apoyarle, son vecinos, ¿verdad? Son parientes, puede ayudarle, pues, pero ellos no le ayudaron, ¿verdad? Si leemos correctamente este pasaje, es principalmente acerca del servicio. Aunque, por supuesto, la salvación está involucrada. No es que no nada que ver con la salvación, no. Es primeramente de servicio, de un uso honorable del pueblo que Dios escogió, y después sobre esa base se derrama la salvación. Después de todo, ninguno seríamos salvos si no fuera porque Dios lo hizo y empezó su proceso a través de la nación de Israel, ¿verdad que no? Ahí está. Mientras que Esaú, el mayor de los hermanos, él fue elegido para un uso común. Él no fue elegido para llevar el evangelio, traer al Mesías al mundo y guardar las escrituras de Dios, no. Pero eso es aborrecer, claro que no. En realidad Pablo está citando aquí, fíjense bien, citando Génesis 25 y 25, versículo 23, y dice, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Aquí sacó Pablo la primera referencia, ¿verdad? Versículo 12. ¿Qué significa que Esaú y sus descendientes, los edomitas, servirán los propósitos de Jacob y sus descendientes, los israelitas? Porque Dios eligió a Jacob y a los israelitas para cumplir la promesa de traer al Mesías por su simiente, semilla. La referencia para las dos naciones en el vientre de Rebeca nos lleva al siguiente punto. Vamos al siguiente punto que está relacionado. Punto número 3. Individual o nacional o colectivo. O grupo. ¿Cuál se refiere cuando se refiere a Jacob y a Esaú? ¿Qué tiene en mente Pablo cuando él dice Jacob amé y a Esaú aborrecí? ¿Del sujeto individual salvado o estará hablando de la elección de Dios y el propósito por lo cual él los eligió? Nos ayudará a entender que las naciones eran comúnmente, fíjense bien, las naciones eran comúnmente referidas por el nombre del patriarca, ¿verdad? Israel, israelitas, ¿verdad? Edom, edomitas, o la cabeza del grupo. Lo vemos en Génesis capítulo 36, versículo 43. Génesis 36, 43, 36, 43, Dice, fíjense al final, dice, estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. O sea, los grupos de jefes, los caciques. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Aquí está, ¿verdad? También, miren, también hemos de destacar que en Romanos capítulo 9, versículo 12, Pablo está citando Génesis, aquí lo que leímos, 25. Génesis es el primer libro del Antiguo Testamento, creo que todos lo sabemos, ¿no? Y en el siguiente versículo, en el Romanos 9, 13, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, Pablo no está citando Génesis. ¿Qué libro está citando? Dijimos la semana pasada, a ver los que se acuerdan. Malaquías. Malaquías capítulo 1. Malaquías, ¿cuál libro es del Antiguo Testamento? El último. ¿Vieron esa pequeña cosa que me olvidé yo mencionar porque iba a las carreras la semana pasada? Fíjense bien. Por eso creo que Dios me volvió a esto. Versículo 12, Pablo, estamos hablando de dos versículos continuos, en Romanos 9, 9, 12 y 9, 13. Pero en el 12 Pablo cita, hace una referencia a Génesis 25, como recién leímos. Y en el versículo 13, cuando dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, cita Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Versículo 12, Génesis 25. 1500 años después, para ponerle un poco aquí gráficamente, 1500 años después, Pablo cita el versículo 13, Malaquías capítulo 1. ¿Cómo ve? Ahí empieza a ver, ¿no? Entre el primero y el último libro del Antiguo Testamento hay como unos 1500 años, que nos da una indicación que Pablo probablemente está dándonos una imagen de un antes y un después. Un antes y un después. Y no una doctrina de elección. Es decir, te elegí para salvarte a ti y a ti para condenarte eternamente y para siempre y muérete. No, nada que ver. ¿Vieron? Que nada que ver. Entonces Dios expresó aborrecimiento u odio a Esaú 1500 años después de que muriera. ¿Se dan cuenta cuando vamos a la palabra de Dios? La Biblia se explica por sí misma. Ya suena... ¿Qué onda? ¡Te odio! Y hace la tumba de Esaú, ¿verdad? ¡Te odio! Eran algunas mujeres, así de sus maridos que por ahí la trataron con dureza. Y ahí van a la tumba. ¡Te odio! ¡Ya se murió, hermana! Ya tiene como 10 años. Déjelo. Déjelo, perdone. Pero imagínese Dios haciendo eso 1500 años después de que Esaú se murió, ¿no? Y fue... Encima fue en referencia a los edomitas, no a Esaú individualmente. Ahí ya vemos más claro que fue al pueblo de Edom, no a Esaú como individuo y nada que ver con la elección de salvación. ¿Ya lo entendemos? Esto nos lleva al cuarto y último punto y gracias por su paciencia. Al fin y al cabo hoy empecé tarde, ¿eh? Cuatro. Tan importante, mis hermanos, es tan importante. Yo sé que ya vamos a la par, yo veo que vamos a la par. Cuarto punto, ¿qué dijimos? ¿Incondicional o es condicional? ¿Es este odio a Esaú incondicional o condicional? En otras palabras, ¿hay alguna buena razón para haber expresado este odio, entre comillas, hacia Esaú y hacia sus descendientes, los edomitas, o la segunda opción, le susurro, creo que es la segunda, pero bueno. Es solo un misterio y sin razones conocidas como él determinó incondicionalmente, ¿verdad? No, el término incondicional connota que no hay manera de... ¿Quieres razonar? No vas a poder. ¿Quieres? No. La fe ciega, ahí aplica la fe ciega. A darle para adelante y confíe, mi muchachito, confíeme. No, Dios siempre nos lleva a su revelación, no es fe ciega. Entonces leamos el texto de Malaquías para que él nos vaya revelando. Malaquías 1:2 dice, mire cómo dice la palabra. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para que los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. ¡Ay, qué saña! ¿Pero qué onda? ¿Dónde se fue mi Dios, mi papá amoroso, mi Abba Padre? Aquí lo escribió otro, ¿verdad? Este libro tenían que haber sacado de la Biblia, del canon. No. Este pasaje de Malaquías fue escrito justo después de que Edom, el pueblo de Edom, atacara a la nación de Israel. El contexto histórico, la primera regla, ¿no? Saber en qué contexto estamos situados, en qué contexto histórico el escritor lo escribió. La primera regla de la hermenéutica. Miren, vamos a, para ver esto, ellos atacaron al pueblo, invadieron a Israel, cuando Malaquías el profeta estaba escribiendo por esas épocas, al pueblo elegido de Dios, invadieron y atacaron. Abdías 1, capítulo 1, versículo 9, así dice la palabra, Abdías 1, 9, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados. Porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago, o sea, la invasión que hicieron contra Israel. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Ahí están los pasajes paralelos. ¿Está bien? Dios le está diciendo. Dios cuando advierte así es por amor. Sí lo dijimos, ¿verdad? Es por amor. O sea, arrepiéntete. Claramente hay una buena razón por la que Dios, aquí ya lo estamos justificando bíblicamente y no porque a mí se me ocurrió, hay una buena razón por la que Dios expresa su ira y odio, entre comillas, acuérdense el modismo, ¿no? Por los edomitas en este tiempo en particular de Abdías y en Malaquías, en la promesa, aquí está, en la promesa original de Abraham. ¿Cuál es el pacto original con Abraham? Génesis 12:2. ¿Qué dice en Génesis 12:2? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A los que te maldijeren, ¿qué? Te maldeciré. ¿Qué dice la palabra? Lo dice bien claro, mis hermanos. Pues yo cuando Israel está haciendo malas cosas, están ciegos, ¿verdad? Fueron desgajados. Yo nomás, hay que orar por ellos, ¿verdad? Hay que orar, pero calladitos se ven bonitos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tengo temor de Dios. Veo esto y digo, no. Ellos fueron, y Dios cuando elige a un pueblo, no lo desecha. Ya lo vimos la semana pasada. Israel va a volver abrirle los ojos y va a ser injertado de vuelta a la raíz a Dios. Y en el milenio, David y nuestro hermoso Señor Jesús van a gobernar desde Jerusalén, desde Sion. Y una vez al año mínimo vamos a ir, seguramente volando quizás, ¿no? Con el cuerpo glorificado. Pero bueno, ya es otra cosa que... Me encanta a veces imaginar cuando tenga ese cuerpo y tenga las promesas se cumplan, ¿no? En mí, ¿no? A ustedes también, yo sé que también, ¿verdad? Está claro que Dios hace una promesa, ¿verdad? De todo aquel que se enfrente a su pueblo, Israel, a su pueblo escogido desde antes de la fundación del tiempo, quedará bajo su ira y su maldición. Está clarísimo. En este contexto, aborrecer, odiar, es la expresión de la ira divina para los edomitas. Porque ¿qué? Maldijeron a Israel al atacarla. Por ello, no es incondicional, lo acabamos de demostrar bíblicamente. Está condicionado al hecho de ¿qué? De que maldijeren al pueblo de Dios. O sea, Dios les dice eso porque atacaron a su pueblo y él cumple sus pactos, ¿verdad? Y el primer pacto con Abraham, ¿cuál fue? Si te bendicen, yo los voy a bendecir, pero si te maldicen, yo me se las van a ver conmigo. ¿Qué pasó con los nazis? Pues perdieron la guerra. Y sus líderes fueron ejecutados por sus crímenes de guerra. Pero, cerrando, ¿pero por qué Pablo traería esto? Esto que acabamos de ver en Romanos 9. Para mostrar, lo voy a ver rápidamente, ya me estoy salteando algunas partes. Para mostrar qué pasará a los descendientes de Abraham que se enfrenten o maldigan a Israel. ¿Sí me entienden? Los paganos ni les interesa, ni tienen conocimiento quizás. Pero lo está diciendo a los descendientes de Israel. Porque cuando Isaac era papá, ahí estaba Esaú y ahí estaba Jacob. Y él les hablaba de la Biblia, de lo que su papá Abraham les hablaba. ¿Verdad que sí? Oye, mi Esaú y mi Jacob, así ya sabes, nuestro Dios Todopoderoso. Y en el jardín del Edén, el gran papi Adán y la gran mami Eva hicieron así y asá, así, a los dos igual, a los dos se les dio la revelación. Entonces, Dios aquí nos quiere mostrar, por medio de Pablo en Romanos 9, cuidado, tú que eres también descendiente de Abraham, ojo, tú, ismaelita, madianita, edomita, que son hijos de Abraham en la carne, cuidado, tienen conocimiento ustedes. A ustedes también, si se enfrentan a Israel, ellos son mi pueblo elegido. Por medio de él va a llegar el Cristo. Así que, cuidadito. Si se van contra ellos, yo los voy a maldecir también. A ustedes también. Así que no se hagan. Los edomitas no solo eran descendientes directos de Abraham. Fíjense, los edomitas. Y aún eran descendientes de quién. De Isaac, el que por medio de él vino la promesa, dice. Sin embargo, miren lo que les pasa a ellos cuando se oponen o se levantan en contra del pueblo elegido de Dios. Son maldecidos porque en Dios no hay contradicción. También los madianitas, que son parte de la descendencia por medio de Setura. Y también los ismaelitas fueron maldecidos en sus determinados momentos. ¿Por qué? Porque se atacaron a Israel. En los días de Pablo era lo mismo, y aquí vamos a cerrar con este mensaje importante porque ya tiene que ver con la iglesia, nosotros. En los días de Pablo eran los mismos israelitas, fíjense, ahora eran los mismos israelitas los que estaban levantándose en contra del pueblo de Dios, que es la naciente iglesia, el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto ellos también quedaron bajo la ira, dice la palabra. Y el pueblo de Israel. Y eso es lo que Pablo en Romanos 9, 10 y 11 está explicando. Porque Romanos 9 no se puede leer sin el contexto, ¿verdad? Hay que leer todo Romanos, ¿no? Por eso está dentro del todo el contexto. Israel mismo quedó bajo la ira de Génesis 12, 3. Israel mismo, porque ellos persiguieron a la iglesia. Concluimos. Y voy a dar dos preguntas para que se lo lleven de tarea. Miren, pregunta, concluimos con estas preguntas. ¿Será que Dios literalmente aborrece u odia a la mayoría de la gente antes de nacer por razones que no sabemos? ¿O será que Dios elige a Israel, que se volvió rebelde, pero Dios va a cumplir su propósito de salvación a pesar de, y a veces, incluso a través de la rebelión de Israel? Ese es nuestro Dios. Él es el Todopoderoso, el que sabe el futuro desde el principio. Y cuando decidas estas dos preguntas, que yo ya sé que ya tienen el conocimiento y el entendimiento, siempre cuando no hay algo, ay, esto no lo entiendo la Biblia, es mejor errar por el lado de la precaución. No sé si me explico. ¿Cuál lado es ese? ¿Cuál lado es errar? Cometer el error por medio de la precaución. ¿Cuál lado es ese? El lado que defiende el carácter de Dios. ¿Eh? El lado que defiende el carácter de Dios. Su bondad, su amor, su gracia, su misericordia. El deseo de Él que todos se salven. Eso no puede ser negado. Sobre esa premisa se basa toda interpretación de la Biblia. Dios no puede dejar de ser perfectamente amoroso más de lo que Él puede decir mentiras, ¿verdad? Que no puede decir mentiras Dios. No tienes que tener hijos, pero si los tienes, asumes la obligación de amarlos, ¿sí o no? Y Dios no. La libertad de Dios estaba en la libertad. Miren, la libertad de Dios estaba en la libertad de crear o no. Él pudo haber no creado nada y pasárselo al bien bonito con el Espíritu Santo y con el Hijo, ¿eh? Bien divertidos. Pero Él tuvo en su libertad, en su soberanía, eligió crear todo lo que vemos, todo este universo vasto. Y muchos dicen, ay, ¿por qué si el universo es tan vasto debe haber otra vida por acá? Puede, ya dice la Biblia lo que es. Yo digo que la creó tan vasto para decir que en este punto tan pequeño que somos nosotros en el universo tan vasto y grande y hermoso, para decirnos, mira, este universo es gigantesco porque mi poder es gigantesco. Pero en este puntito que está aquí en la tierra, yo concentro todo mi amor. Eso es la Biblia. No tienes que tener hijos para saber si de asumo, ay, ¿los voy a amar a mi hijo o no? La libertad de Dios, ya después de crear, Él tomó la libertad, voy a crear. No tuvo que crear, pero una vez que ha creado como un ser necesariamente bueno como es y amoroso como es Dios, no puede dejar de amar lo que Él ha creado, porque Él es amor. El amor no es una opción para Dios, para nosotros sí. Por eso Él nos dice, ama como yo amé, hombre. Yo sé, pero para Él no hay una opción, no es voy a amar a este o no. Él ama a todos. Recuerden siempre Romanos 5:8, ¿no? De cuando éramos enemigos de Dios, Él nos amó. Esto no es una debilidad de Dios como algunos avientan. A veces me da un poco de fuego, de celo de Dios, porque avientan cada cosa. Gente que, doctores de teología. Esto no es una debilidad de Dios, sino su fuerza más grande y que más le glorifica. La incapacidad de Dios de no ser amoroso, o sea, Él es incapaz de no ser amoroso, ¿no? No es una deficiencia de su fuerza o el poder de Dios. No le estamos quitando de su soberanía, sino es la característica más grande y más gloriosa de su naturaleza eterna. Declarar el amor abnegado, universal del Señor al mundo entero, revela a un Dios en el que se puede confiar, en el que puedo yo decir, sí, Señor, me viento de atrás, yo sé que me vas a sostener. Eso le da gloria a Dios, su amor. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre, porque tú en tu sabiduría infinita, en tu soberanía, tú has elegido crear, Padre. Y en esa creación tan vasta, tan hermosa, tan increíble, tan compleja, aquí estamos, un puntito en medio de ese universo gigantesco, infinito. Y tú viniste como hombre para morir por nosotros cuando aún éramos pecadores, enemigos tuyos, que te ofendíamos y te seguimos ofendiendo. Perdónanos, Señor. Perdóname. Dame de tu humildad, de tu mansedumbre, de tu amor, de tu paz, para poder, Señor, seguir perseverando, seguir haciendo frutos dignos de los que tú te agradas, buscar tu voluntad por sobre la mía y así cumplir tu propósito en mi vida. Así como tú vas a hacer cumplir tu propósito en tu pueblo elegido Israel y en tu pueblo elegido que antes no era pueblo y que de muchas naciones las has hecho un pueblo santo, escogido, sacerdote ante tu presencia, tu iglesia, tu novia. Padre, gracias por poder estar en esta presencia y ser parte de este pueblo escogido. Pero la salvación es individual. La perseverancia se basa en la decisión moral responsable de cada uno de las almas que aquí se encuentran. Señor, nos aferramos a tu palabra porque nos alimenta y nos da fuerzas para seguir alimentando nuestra fe, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.